Pues sí, volvemos a estar presentes una semana más en los fogones del Magazine, acompañados por el inconfundible chef Carlos Maldonado, ganador de esa tercera edición del concurso televisivo MasterChef. Don Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, Raúl. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevamos? Pues fíjate, iniciando la semana, ¿de qué manera? Pues de la mejor. Pues bien. ¿Eh? No, bien, bien. Hoy lunes hay que arrancar con algo dulcecito, ¿no? Ah, me parece bien. Para ir a tope toda la semana. Vale, perfecto. O sea, que hoy vamos a cocinar, ¿qué concretamente? Bueno, pues vamos a hacer unos buñuelos de manzana con un coulis, o sea, con una salsita de chocolate y curry. Bueno, ¿qué te parece? Suena muy bien, buñuelos de manzana. Buñuelos de manzana, vamos, que lo podemos hacer de cualquier otra fruta. Ajá. ¿Eh? Los buñuelitos estos. Yo digo de manzana pues porque la manzana, el curry, chocolate pega genial, pero vamos, que si queremos una pera, queremos cualquier otro tipo de fruta, pues lo hacemos. De plátano. De plátano tienen que estar también riquísimos. Vale. Ha venido así ahora la explicación, ¿eh? Bueno, pues mira, pues también. Y coulis, dices, coulis. Sí, coulis. Ah, eso, coulis. Son los franceses estos, que lo llaman así a las salsas, tío. Muy bien. Queda bonito, ¿verdad? Claro, queda muy vanguardista, ¿no? Queda... Parece que sé hacerlo y todo, ¿no? Con un coulis de chocolate y curry. Es muy poético, es muy poético. Claro, pues lo hace muy bien, ¿eh? Así que vamos a ver cómo lo hacemos entre los dos y para eso necesitamos una serie de ingredientes como cada semana. Claro que sí, es muy fácil, ¿vale? Esta receta la vamos a hacer en torno a los 30 minutos, lo tenemos más que hecho. La dificultad no es muy alta para nada, lo puede hacer todo el mundo en su casa y esta receta va a ser para 4 personas. 4 personas, bien. Vale, pues arrancamos. Mira, para esta receta vamos a necesitar 2 manzanas golden o la que queramos. O unas peras o, como te he dicho, un plátano. Uh-huh. Con el plátano de verdad lo voy a probar porque tiene que estar riquísimo. Ahora que estás experimentando para tu cocina y esas cosas, ¿no? Sí, sí, estoy experimentando. Tengo aquí una liada en casa de mucho cuidado. Tengo cacharros por todos los sitios. Me es imagino. Una locura. Ay, calla, calla, que me entra la ansiedad, ¿eh? Bueno, a lo que vamos. Vamos a necesitar 2 manzanas golden, 100 gramos de harina, 50 gramos de leche, 25 gramos de azúcar glass, una cucharadita de las pequeñas de café de levadura, levadura en polvo, ¿vale? Nada de levadura fresca. Uh-huh. Un chorrito de aceite de oliva y con eso tenemos para nuestra tempura, ¿vale? O sea, lo que es la masa, ¿no? Sí, lo que viene siendo la masa con la que vamos a freír. Vale, perfecto. ¿Vale? Y por otro lado, para nuestro coulis, nos ponemos franceses hoy lunes... Nuestra salsita de chocolate y curry vamos a necesitar 250 gramos de leche de coco, ¿vale? Si no tenemos leche de coco, podemos utilizar la leche de casa normal, pero vale. El coco y el curry le dan muy buen rollo. Vale. ¿Vale? 200 gramos de cacao amargo, ¿no? Si es de 70% sin azúcar, mejor. Uh-huh. Bueno, al menos para mi gusto, esto ya sabes, esto ya, va a gusto. Sí, también. Pero bueno, la salsita es eso, ¿no? 250 gramos de leche de coco, 200 gramos de cacao al 70% y una cucharadita de curry. ¿Qué es el curry, Raúl? Buena pregunta. ¿Qué es el curry? ¿Qué es el curry? Pues es que, bueno, dime. No, te dejo que lo expliques tú, que lo vas a explicar mucho mejor que yo, seguro. No, realmente no, ¿eh? El curry, pues es una mezcla de especias. Curry es mezcla de especias. Cada uno tiene su estilo de curry personalizado. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros, ¿qué utilizamos para no complicarnos mucho la vida? Pues cogemos el que ya viene mezclado y echamos una cucharadita de ese. Ah, vale. Que nos ponemos súper vanguardistas y queremos hacer nuestro propio curry. Allá vamos, ¿vale? No hay ningún problema. Que cada uno eche las especias que quiere y a por ello. Ah, bueno. Que si cúrcuma, un poquito de comino, un poquito de lo que quiera. Uy, uy, uy, esto ya es bastante complicado. Esto hay que saber ya un poquito, yo creo, ¿no, Carlos? Bueno, poquito, no sé. Es mezcla de especias, ¿eh? ¿Sí? Luego ya que estén buenas... Claro, esa mezcla, ese sabor final, no sabemos cómo puede resultar, ¿no? Claro. Luego ya puede ser explosivo, ¿eh? Claro. Luego, madre mía, hay que tener un cuidado con las especias que... Lo compramos hecho mejor en este caso. Lo compramos hecho y estamos una cucharadita de esas. Lo habéis apuntado, ¿no? Sí. 250 gramos de leche de coco, 200 gramos de cacao y una cucharadita de curry. Perfecto. Y arrancamos la receta. Pues venga. Pues vamos a poner un cazo al baño María, que tú te acuerdas de lo que era un baño María, ¿no? Hombre, por supuesto, eso sí, ¿eh? Eso sí. ¿Qué era? Echamos agüita, ¿verdad? Y metemos luego el recipiente sobre otro recipiente, quiero decir, ¿verdad? Claro, sobre otro recipiente, eso, en agua caliente, al vapor, por decirlo así. Eso. Y ponemos un cacito al baño María y ponemos la leche de coco, uh-huh, el cacao y la cucharadita de curry. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque el cacao se tiene va en onzas, no está en polvo, ¿no? Entonces, si lo metemos en el microondas se nos puede quemar. Yeah. Entonces lo ponemos al baño María. que no queremos ponerlo al baño María porque es muy pesado, pues lo metemos en el microondas a golpes de 5 segundos para que no se nos queme el cacao. Ah, perfecto. ¿Vale? Es peligroso, si se nos quema amarga muchísimo. Uh-huh. Entonces, o a microondas o al baño María. Yo recomiendo baño María porque es un poquito más profesional y sabemos que no se nos va a quemar nunca. Uh-huh. Pero bueno, a gustos. Lo que os digo, baño María, la leche de coco, el cacao y la cucharadita de curry. Removemos hasta que se funda el cacao y emulsione todo. Lo damos un poquito, lo trituramos un poquito, lo damos con la batidora, lo colamos y tenemos nuestra salsita perfectamente. La reservamos para el momento de que la vayamos a utilizar. Sí. ¿Vale? Facilísimo. Muy fácil. ¿Has podido ver que es sí, facilísimo? Sí. Mezclarlo todo junto, calentarlo un poquito y tenemos nuestra salsa. Genial. Ahora pasamos a por las manzanas. Tenemos nuestras manzanas, las quitamos el corazón con un descorazonador, ¿vale? Uh-huh. Si no tenemos descorazonador, pues lo cortamos en cachitos y listo. Vale. Luego, con un sacabolas, que es como lo de los helados, pero mucho más pequeño, pues hacemos unas cuantas bolitas pequeñitas, que esas son las que van a ir dentro de la tempura, dentro de nuestro buñuelo. Ah, entiendo. Pues sacamos bolitas. ¿Que no tenemos sacabolas? Pues remedio casero. Cogemos el cuchillo y hacemos daditos del tamaño de una canica. Ah, pues también buena idea, claro. Vale. Así, aproximadamente, o de un dado un poquito más grande. Uh-huh. Y en un bol, bueno, esto ya tenemos, eso lo reservamos, vamos, podemos reservarlo con un chorrito de limón para que en la manzana, sabéis que se oxida rapidísimo. Eso es verdad. Mm. Entonces podemos echarle un chorrito de limón hasta que hagamos nuestra mezcla para la tempura. ¿Y no se oxida? Y no se oxida, chorrito de limón o agua y perejil, tampoco se oxida. Qué bueno. ¿Vale? Perfecto. Reservamos nuestros daditos, ya tenemos por un lado la salsa y por otro lado los daditos de manzana. Igual que te digo manzana, te digo pera, te digo plátano, te digo lo que tú quieras que te diga. Vale. Así que vamos allá. Ahora, en un bol grande ponemos la cantidad de harina que os he dicho, la levadura, el azúcar y un poquito de leche. Lo movemos todo, debe quedar una masa espesita, como si fuese un poquito más de una crema. Vale. Las cremitas de calabaza que hacemos en casa, las cremitas de lo que hagamos. Pues esa textura un poquito más. Tiene que tener un grado más que esa textura. Vale, y yo tengo por aquí una duda. ¿Por qué decías de levadura en polvo? ¿Para que no haya ningún grumo? Bueno, no, levadura en polvo quiere decir que es levadura química. Ajá. Que es esta, no quiero decir marcas, pero ya la conocemos todos, ¿no? El Royal, la levadura esta Royal química que viene. Sí. Pues esa quizás sea la que más usamos para repostería y para tempuras. Vale. Luego, la levadura fresca es una masa viva, ¿sabes? Sí. Entonces, digamos que no ayuda tanto, cambia mucho el sabor, da un sabor más rústico. Eso es más para panes. Ah, genial. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar la levadura química, que aunque a lo mejor es un poquito más química, pero bueno, nos va a servir. Sí. Es en contacto con el calor y la humedad, sufla. Ya, vale. Para este caso, entonces sería mejor la que dices, en polvo química. Sí, vale, en genial. Polvo química. Perfecto. Eso es. Duda impulsor, de se llama en pastelería. Ah, impulsor. Perfecto. Impulsor. Joder, eso lo que voy a aprender yo aquí. Impulsor. Lo que vas a aprender, tío. Hoy lunes que no tiene ganas ninguno de aprender nada. Están todos ahí expectantes escuchando tu receta, a ver qué sale. Madre mía. Pues nada, ya es muy sencillo. Ya tenemos la salsa, tenemos los dados o las bolitas de manzana y tenemos por otro lado nuestra tempura. ¿Vale? La tempura la vamos a dejar, la masa. La vamos a dejar reposar unos 30 minutos, que va a venir genial, ¿vale? Para que se asienten todos los sabores y se asiente la levadura. Luego, muy sencillo, cogemos un palito, ¿vale? Rebozamos esta bolita, la rebozamos en nuestra masa. Ajá. ¿Vale? Sí. La rebozamos, cogemos una aguja larga, un palito, los palitos estos de los pinchos morunos. Ah, sí, vale. Sí, los yakitori. Sí, efectivamente, como un palillo largo. Eso, es un palillo largo, pinchamos nuestra bolita, la rebozamos en la tempura, ponemos una olla con aceite a 180 grados y la dejamos caer. ¿Vale? Que se nos fría, se nos haga un buñuelo, se nos haga como una tempura. Entiendo. Alrededor de esta bolita. Vale, pues lo sacamos, hacemos unas cuantas, de la misma forma lo sacamos y ya tenemos nuestros buñuelos. Qué bueno. Recalentamos un poquito en el microondas nuestra salsita para servir la salsa un poquito caliente y ponemos en el fondo del plato nuestra salsita. ¡Joder! Y luego un buñuelo. Sí, señor. Toma ya. Sí, mojamos señor. En la salsita y nos lo comemos y la flipamos. ¿Cómo me sorprendes, Carlos? Porque el hecho de la bolita, que quede todo bien, el hecho de la imagen, ¿no? En definitiva, sí, claro. Ya sabes, ahora mismo en la cocina se come más por la vista quizá que por la boca. Es verdad, sí. Cuando te ponen estos platos tan raros, tienen que estar muy bien presentados, porque es lo primero que comes, la vista. La vista es esencial en la cocina. Desde luego. Bueno, y esto puede servir como postre o como entrante también, Carlos. Eso es, como postre o como entrante. Esto, un entrante dulce, divertido, rico, o un postre, como bien ves, dulce, divertido y rico. Uh-huh. Y bueno, sanote, porque dentro de lo que cabe es un poquito sano. Hombre, ¿no? El cacao que dices tú, el cacao como lo presentas tú, de esta forma es bueno, ¿no? Claro. Sí, es sano, casi sin azúcar. Yo he hecho sin azúcar y al 70%. Qué para bueno. Que dé un toque amargo con la leche de coco, el curry. Ya. Eso es una pasada, ¿eh? Bueno, pues ahí está Carlos cada día investigando, que sé que está ahora mismo ahí en la cocina y está viendo a ver qué puede poner, qué no puede poner en ese local que sigue en marcha, que sigue adelante, que bueno, que tienes muchas cosas por presentar y, por supuesto, por digerir, porque ahora es todo digerir, ¿no, Carlos? Digerir, esto es un caos. O sea, yo nunca me había metido en un negocio de estos y... Y cuando te metes en estos negocios, yo me puse fecha, dije, para marzo abro. Sí. Que va, imposible. Es imposible. Qué cantidad de papeleos, qué cantidad de cosas que hay que hacer, qué cantidad de pasos. Hasta que llegan los permisos, hasta que llegan las cosas, hasta que llega todo. Es una auténtica locura. Bueno, yo... locura. Yo dije marzo, si Carlos dice marzo, digo, bueno, pues abril, más o menos, ¿eh? Porque... eso, abril, mayo. De verdad, me ha llegado ahora, que me ha dado el arquitecto, un libro de los permisos, que son 240 hojas. Madre mía, tienes que estudiar ahí a tope. ¿Qué hago con pero si no entiendo ni papa encima? Es un idioma más raro que la leche. Bueno, pues ese Raíces verá la luz. Si no es en marzo, en abril o en mayo, pero va a estar ahí presente en Talavera de la Reina. Eso es. Y Carlos ahí indagando todo lo que tiene que indagar dentro de la cocina para innovar y para presentarlo a esos comensales que van a visitarte a partir de esos meses, cuando inaugures. Así que... Eso es. Será seguramente estáis todos todo. Invitados ya, bueno, sí, hablaremos. Haremos la inauguración ya, ¿no? Por supuesto que sí. Oye, y hablando de inauguraciones, en este caso hay que hablar de nuevas propuestas televisivas. Sabemos que vienes de un concurso televisivo, sabemos que está en marcha la última edición de MasterChef, pero también se ha puesto en marcha Top Chef, que es el otro concurso, el rival de MasterChef, por decirlo así. Bueno, rival, son profesionales los de... Los de Top Chef. Y yo creo que alguno hasta tiene estrella Michelin ahora mismo. En efecto, entonces yo quería preguntarte una cosa. Porque claro, MasterChef es para principiantes, para todos aquellos que no saben de cocina y quieren iniciarse en este fabuloso mundo. Y Top Chef para profesionales. ¿Podríamos ver a Carlos Maldonado alguna vez en algún momento en Top Chef? ¿Cómo me la lías? No. No, directamente. Hombre, yo de verdad he salido de un concurso de televisión y adoro los concursos de televisión y bueno, me gustan muchísimo. Pero he terminado un poquito hasta harto. ¿Sí? De los concursos de televisión. Entonces yo creo que no. Yo creo que como concursante dudo mucho que salga entonces. Bueno, pues seguramente que muchos estarían con esa pregunta ahí en su cabecita. Oye, ¿y podremos ver en algún momento a Carlos? Pues no. Señores, que Carlos se va a dedicar ahora ya a su restaurante y ya tiene bastante, ¿no? A lo mejor un programita de cocina, eso sí, eso siempre se agradece, el intentar lo que hacemos por la radio en directo, eso sí que me gustaría y mucho, pero ir ya otra vez a un concurso, a competir, la competición, yo creo que ya... Ya lo has vivido, ya sabes lo que es. La competición dentro de la cocina, en el restaurante y no en la tele. Ya. Oye, pues fíjate que estaba ahí en el aire esta cuarta edición porque no tuvo la repercusión que, por ejemplo, su hermano MasterChef, MasterChef no bajaba de los 3 millones de espectadores y, sin embargo, la tercera temporada de Top Chef, pues parece ser que no fue muy allá y estuvieron planteándose... Claro. Bueno, es que yo creo que el mercado está un poco saturado de cocina, ¿no? Tenemos programas de cocina por todos los lados, pero bueno, alguno tiene que pinchar. A lo mejor este año funciona a la perfección, ¿sabes? Que esto nunca se sabe. Sí. A lo mejor fue un mal año, pero bueno, luego se recupera y... Vamos, yo le deseo la máxima suerte, ¿no? Porque realmente son muy profesionales y hay muy buena gente ahí dentro y yo creo que se merecen su audiencia, pero bueno, esto nunca se sabe. Lo que sí sabemos, como decimos cada lunes, es que la próxima semana estará con nosotros de nuevo Carlos ahí Maldonado. Está. Con otra recetita por ahí. Un guisote vamos a hacer. ¿Un guisote la semana que viene? Sí, yo creo que un guisote. Perfecto, pues nos preparamos. A mí. Con este frío entra muy bien. Vale, genial. Pues como usted diga, chef. Así que a sus órdenes y simplemente nos queda decirle muchas gracias por a estar vosotros, con nosotros una semana más. A vosotros un abrazo a todos los oyentes. ¡Hasta luego!